Bienvenidos a Fórmula Musical del Recuerdo, como todos los sábados por la noche. Hoy, sábado 24 de octubre, vamos a tener la primera parte de un programa dedicado al Flaco de Oro, Agustín Lara. Hoy el licenciado Efrén Huerta va a platicar con Gabriel Avaroa, biógrafo de El Flaco de Oro. El Flaco de Oro nació el 30 de octubre del año 1900. El próximo 30 de octubre se cumplen 120 años del natalicio de El Flaco de Oro. Vamos a invitarlos para que ustedes disfruten de esta velada junto con nosotros. Muy buena noche. Bienvenidos a esta hermosa aventura que es nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo, que como ustedes saben es un homenaje a nuestros autores y compositores que integran el bien llamado catálogo de oro de la música mexicana. Vamos a hablar de Agustín Lara. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Y vamos a tener con nosotros, tenemos con nosotros afortunadamente, yo creo que es su principal biógrafo, que conoce su vida, conoce su obra y que además es un entrañable amigo nuestro. Está con nosotros el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, que es un hombre sabio, un hombre que ama la música, que ama la historia y sobre todo que ama el arte, empezando por su arte, por la arquitectura. Encabeza una familia de personas exitosas, pero sobre todo de personas con un alto sentido del honor y de la caballerosidad. Y lo digo porque conozco su familia, a todos ellos, la mayor parte alrededor de la música, con gran éxito. Y especialmente a Gabriel Avaroa Susarte, al que quiero mucho y que hemos compartido con él el amor al disco, el amor al derecho de autor y el amor a la música. Pues bienvenido, Gabriel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, aquí está la presencia del motor de esa familia, de la inspiración y del impulso que esté. Bienvenida también. Muchas gracias, Gabriel. Efraín. Muy amable. Pues mira, qué mejor que tú, gracias por aceptar esta invitación. Vienes desde Miami, estás celebrando tu cumpleaños el día de hoy, felicidades. Pues mira, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que contamos con alguien que conoce la vida de Lara. Pues con los detalles que casi con todos todo ignoramos. Con todo cariño y respeto a la obra de ese gran señor, una gran inspiración. Sí, yo creo que es el compositor, ¿qué diría yo? Que cambia la historia de la música en la especialidad del bolero, pero que lo hace ya con el romanticismo que después caracterizó a todo lo que es el bolero mexicano. Así es, Efraín. Pues Agustín Lara tuvo una infancia y una juventud difícil, y por razones que sucedieron en su familia, él se tuvo que desprender y buscar la forma de subsistir. Lo único que sabía hacer es tocar el piano. Entonces, por razones casi inexplicables, pero que así sucedieron, pues terminó tocando el piano, que era lo único que sabía hacer. Agustín Lara tocaba el piano líricamente porque no sabía música. Sí, nunca supo música. Es otro de los milagros de ese señor, ¿verdad? Pero pues, no sé, él tenía un pacto con el piano y lograba armonías y dirigía su sentimiento a través del teclado del piano y logró una obra imperecedera y muy respetable. Pero él, la forma en cómo se comenzó a ganar la vida siendo un muy joven, pues fue tocando en lugares, en casas de citas, en burdeles, y ahí sufrió, pues, la realidad de su arranque, ¿verdad? Oye, Gabriel, ¿dónde nació Agustín Lara? Pues mira, hay dos versiones. Sí, bueno, yo sé, por eso te la pregunto. Mira, yo con todo respeto reconozco la gran ilusión de Agustín, que se ostentaba como tlacotalpeño. Él quería mucho a Tlacotalpan, su tierra veracruzana. Él decía: yo nací en una risueña población llamada Tlacotalpan, abajo de las palmeras y a orillas del río Papaloapan. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Bueno, muy respetable y se entiende, pues él era puro corazón. Pero mi papel como investigador, nunca pretendí llegar a ser un biógrafo, pero sí un enamorado de la obra de Agustín Lara. Hacer viajes, tuve que perseguir a personajes para poder obtener información, pues, de ¿cómo se le puede decir? Una información auténtica. Y no tardé en poner en claro esto de lo que estamos hablando. Agustín Lara, de acuerdo a las actas de nacimiento que yo tengo, afortunadamente obran en mi poder, nació en la calle del Puente del Cuervo número 16, en el viejo centro de la Ciudad de México. Uh-huh. Allá cerca del mercado, de la Merced y de sí, todo de aquello. La Lagunilla, sí, cerca de aquello. Pero imagínate lo que es para un hombre romántico y tan delicado que era para su forma de ser. Era un hombre que le gustaba vestir bien, que le gustaba siempre estar muy aseado y muy bien peinado. Haber nacido en la calle del Puente del Cuervo, si él parecía un cuervo. Además, él nació en el año 1897, 3 años de que terminara el siglo. Él no podía aceptar la burla de sus amigos y de la gente que era un hombre nacido el siglo pasado. Entonces él inventó haber nacido en 1900. En el 900, ¿verdad? Sí, entonces pues yo siento que eso es lo que cuenta. Agustín Lara quiso nacer en la Ciudad de México, perdóname, en el puerto de Veracruz, en la población de Tlacotalpan, Veracruz, en el año 1900. Pero mira, déjame que te diga, sí, ahora sí, que yo tengo otros datos. Sí. Y te lo voy a decir porque yo crecí en mi pueblo, como tú sabes, somos paisanos, somos del estado de Puebla. Yo nací en Teciutlán. Sí, Efren. En Teciutlán está muy cerca de un pueblo que se llama Tlatlauquitepec. Sí, Tlatlauquitepec. De cariño le decimos Tlatlauquitepec. Así es. Que supuestamente, bueno, no supuestamente, ha sido la tierra de la familia de Lara. Sí. Ahí nació su padre, Joaquín M. Lara, médico militar. Ahí vivió toda la vida su hermana María Teresa Lara. Sí, señor. Nicanor. Casada con Nicanor Guzmán. Sí. Y además, déjame que te diga, el segundo apellido, el apellido de mi abuela materna es Lara. Ajá, hay mucho Lara entre Sí, por supuesto que sí, sí. Mi abuela decía y se ostentaba como que era pariente de Lara. Digo, no, nunca se lo discutía ella, por supuesto. Sí. Pero vamos, y entonces se dice que efectivamente él nació en Tlatlauqui, pero lo registraron en la Ciudad de México. Esa es una especie medio ecléctica para salir del paso. Sí. Pero vamos, de alguna forma, formalmente, su acta de nacimiento efectivamente es de la Ciudad de México. Y lo tanto, pues es la verdad. Se puede decir oficialmente. Pero como empezábamos la plática, pues el señor, allá antes, fuera del aire, decíamos, el señor tiene la capacidad de elegir dónde nació. Sí, él claro. Escogió Tlacotalpan para que fuera su lugar de nacimiento y bienvenido para la historia. Si no se le concede, ¿no?, a Agustín Lara el derecho de dónde nació y cuándo, pues... Sí, no. Sí. Pero eso quiere decir que hasta su acta de nacimiento y su lugar de nacimiento fue siempre controvertido. Motivo de gran... Mira, cuando yo tuve la oportunidad de escribir su biografía, pues la primera presentación que hice de ese flaco de oro que tanto quiero, fue en la Sociedad de Autores y Compositores, donde el maestrito Molina Montes me hizo el favor de prestarme el salón grande y me dijo, oye, yo tengo ahí unas 20, 30 sillas, sean suficientes. Yo le dije, maestro, ¿me permite que yo pueda rentar un poco más de, de sillas, porque yo sé quién es Agustín Lara, y perdóneme, uh-huh, pero total, el salón fue insuficiente, porque además a mí se me ocurrió buscar a aquel violinista que se llamaba Manuelito Núñez, que era el primer violín de la orquesta de solistas. Sí, claro. Y le dije, ¿será posible conseguir que se junte la orquesta para... La de los solistas, de los solistas. Lara, imagínate. Y Manuelito Núñez se portó como un caballero y cumplió con conseguir a los muchachos, puros viejitos. Sí, bueno, obviamente. Pero las partituras eran las mismas, sí, los atriles, los arreglos y todo. Y estuvo presente la orquesta de solistas de Agustín Lara en la presentación de mi libro El Flaco de Oro en Autores y Compositores. Fue inolvidable. Sí, por supuesto. Sí, fue una cosa preciosa. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas volver. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Después de un corte, regresamos. Diluvio de estrellas, palmera y mujer. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Bueno, entonces dime una cosa, ya habiendo decidido cuál es el lugar donde escogió nacer, decías que su vida fue una vida complicada, una vida difícil. Su padre, un hombre decimonónico, por supuesto, ¿no? Militar, además, médico militar. Sí, era pasante de medicina ginecólogo, pero nunca se recibió. Doctor, mira, Joaquín M. Lara. Sí, pero vamos, estuvo en la médico militar, ¿no? Sí, no lo dudo. Inclusive yo tuve la oportunidad de husmear ahí en los archivos de la Secretaría de la Defensa y todo eso, y logré poner en claro que pues él fue un pasante especializado en ginecología, médico militar. Pero desde luego con una formación rígida como la que tenía. Ah, sí, se le pasó pues nunca la podía aceptar un hijo que estuviese tocando en lugares no muy aceptados por la sociedad pues de entonces, además. Ya te podrás imaginar cómo reaccionó el papá después de un viaje largo, cuando regresa y se entera que su hijo está tocando en un burdel. Sí, claro. Sí, entonces lo castiga y lo mete a la academia militar. Por ahí la historia mal fundada dice colegio militar, no. En el colegio militar nunca estuvo. Fue una academia militar, ¿no? Fue una academia que se llamaba Teipan, que estaba por ahí por la Plaza de las Tres Culturas. Okay. Y ahí el pobre de Agustín, que era un niño de flaco, escuálido, débil, y lo hacían cargar el Mauser pesado a las 5 o 6 de la mañana dando vueltas al patio, pues desbarró. Prefirió mejor este otro lugar más alegre, ¿no? Sí, sí. Y cuando el papá regresa y se entera que el hijo dejó la escuela militar y está dedicado a eso, pues ya te podrás imaginar. Ven, dejaros tu amor, aventurera. Da el precio del dolor a tu pasado. Y aquel que de tu boca la miel quiera, pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. Bueno, desde luego no debe haber sido muy, muy, muy agradable para el padre, pero ahí nació un gran artista. Un gran artista. Ahora, como Agustín tenía que tocar el piano para que las chicas bailaran con la clientela. Ah, claro, de ahí viene su acento. El ritmo adanzonado del bolerito que sucedió, pues lo que sucedió, ¿verdad? No, pero además fue un estilo que impuso y que toda su obra tuvo de alguna forma ese sello. Cuando Agustín Lara, joven pianista de ese tipo de antros, pues lo que estaba de moda era el tango, uh-huh, y el foxtrot, el tango y el fox, eso era. pero él comienza a meter el estilo laresco. Medio adanzonado, ¿no? Adanzonado. Sí. Que es muy a gusto para bailar. Por supuesto, para bailar y más en esos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor. Aventurera. Vende caro tu amor. Aventurera. Fíjate que dentro de las semblanzas que yo leí, y desde luego fundamentalmente en tu obra, pues obviamente el Piano de Oro, que mira, aquí está como la guía más importante. Sí. Se habla de que él tuvo un accidente, ¿no?, que del cual se derivó la herida que tuvo en la cara. Sí. Todo el tiempo. Como en todos esos acontecimientos siempre hay una o dos versiones. Así es. Sí. La que yo creo, después de haber platicado con María Teresa Lara y con Angelina Bruschetta, que fue su esposa 10 años. Uh-huh. Y mi criterio propio, pues yo me inclino por Marucha, que fue una prostituta. No estrella. No, era la otra versión. Así es. Pero él hizo una canción a Marucha. Claro, claro, la tenemos registrada en FAM. Sí, la cantó Pedro Vargas. Sí, claro. Está grabada por Pedro Vargas. Yo no sé. Tú sabes el daño que me has hecho, me clavaste un puñal en el pecho, una cosa así. No, oiga, sí, más dramático todavía, sí, ¿no? Bueno, no, yo no sé si más dramático que una cicatriz para siempre, ¿verdad? Esta canción que tienes, amigos, lleva como título Marucha. Con esta canción mi compadre inició lo que es hoy Agustín Lara. No sabes el mal que me has hecho, ni comprendes mi amargo penar. Me dejaste un puñal en el pecho y en el alma un continuo llorar. Lo que yo logré sacar como histórico fue que ella, celosa, porque ella se creía dueña del pianista, un pobre muchacho delgaducho, pobretón, pero que decía tantas cosas con sus armonías en el piano, que ella se enamoró de él y se creía su dueña. Y él ya no la soportaba. Creo que también era alcohólica, ¿no? Ella tenía problemas. Sí, era una cosa, ya te podrás imaginar. Entonces, alguien le da el consejo a ella de que... Le da el consejo a él que simule estar hablando con un amorcito cuando ella lo escuche para decirle, ya no quiero contigo. Uh-huh. Y entonces ella rompe en cólera, rompe una botella, se le va encima y con el pedazo de vidrio de la botella le corta desde la comisura de su labio hasta 6 o 7 centímetros. Qué barbaridad. En ese antro, imagínate la porquería. Sacan una mugrosa toalla del baño, si es que se le puede decir así, al cuchitril ese, y le cubren la sangre que le brotaba del rostro y se lo llevan al centro donde... En esas áreas de zona roja, en donde había tantos prostíbulos, había una oficinita donde le daban revisión a las prostitutas y su licencia para que pudieran seguir trabajando fuera de cualquier riesgo de enfermedad. Sí, sí. Y el médico que estaba de guardia en esa noche, yo nunca lo pude comprobar 100%, pero casi, casi me convencí de que era el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Válgame Dios. Era el médico pasante de medicina que estaba haciendo su práctica en ese centro de salud de que le tocó trabajar para la revisión que te que estoy después diciendo. Fue un intérprete selecto de la obra de la el doctor Ortiz Tirado, fuera de serie. Sí, es Agustín. Se con esa cortada se aloja en la ciudad de Puebla y sigue tocando en antros. Y la mujer dueña de ese burdel, que era una cosa espantosa la señora esta, le pone un 4 con la idea de tenerlo cautivo. Ella quería tenerlo como de su propiedad, inventariado en su antro. Y entonces le pone un 4, lo acusa de robo y lo encarcelan. Y al pobre de Agustín Lara lo sacan con 2 policías, lo sacan de la jaula de la policía, lo llevan caminando por las calles hasta el antro de la mujer para que trabaje de las 9:10 de la noche a las 6 de la mañana, lo vuelven a enjaular. Y estando enjaulado ahí, fue cuando se entera del fallecimiento de su mamá. Mira nada más. Agustín decía, yo nunca me imaginé que pudiera haber una pena tan grande como la que estoy sufriendo. Válgame Dios. Fíjate, dramática la vida de Lara desde siempre, muy, ¿no? Dramática, sí. Ay, tú no sabes, Marucha querida, la tristeza que pasa por mí. Ni comprendes, amor de mi vida, que si vivo es tan solo por ti. Oye, ¿y cuál fue la primera canción que hizo él? Pues yo tengo una grabación que yo te puedo proporcionar, hombre, con supuesto, mucho gusto, en donde gracias. Agustín Lara, con su propia voz, dice, la primera, le dice, oye, bachiller, porque lo está entrevistando el bachiller Álvaro Gálvez. Álvaro Gálvez. Y le dice, mira, bachiller, la primera canción que yo hice, se dice por ahí que fue imposible, pero no, la primera fue Marucha. Marucha. Y después, en 1927, gracias a su amigo Raúl, el cartero del aire. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, Raúl, no, C. Rodríguez, por supuesto, claro. Que era su gran amigo y un gran pianista, y además era muy inquieto y todo. Él se echa a cargo el compromiso de grabar a Agustín, y lo graban en 1927 en una radio, en una disquera de Nueva York, uh-huh, con el trío Garnica Asensio. Aquel trío también legendario, sí, ¿no? Ajá. O sea, la primera canción definitivamente que hizo él fue Marucha. Marucha. Pero la primera que ya inicia su carrera propiamente como, sí, como autor, sí, y como intérprete también, porque pues él fue el intérprete de sus propias canciones. Sí. Fue imposible. Así es, imposible. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Después de un corte, regresamos. No creas que tus infamias me perjuran, incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. Estás escuchando Fórmula Musical del Recuerdo. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Bueno, y aparte de la gran obra de Lara, que refleja unos cambios en su desarrollo de vida, en su plan de vida, en su dramática vida, es curioso cómo siendo autor, siendo letrista, también manifiesta una serie de evoluciones desde la canción arrabalera, donde tenemos a pervertida, tenemos a aventurera, tenemos pecadora, hasta que se hace una canción romántica con un... Yo creo que influenciado también por los poetas del principio del siglo XX, ¿no? Y fines del siglo XIX. Pues no sé, esta Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Luis G. Urbina, porque la métrica de sus canciones, de sus letras, sí, tienen aquella influencia de estos poetas que respetaban la métrica estricta, sí, y además la metáfora, sí, y luego el lenguaje barroco. Por eso yo creo que en sus canciones, tú me dirás, en sus canciones se refleja también un manejo del lenguaje muy, muy, muy elaborado, sí, pero que era el que se usaba en esa época y que a él le salía extraordinariamente porque además cuadraba con su melodía en una forma, pues yo diría, metafísica, ¿no? Sí. Así es, se le juzgaba como cursi. Así es, bueno, bendita cursilería aquella, ¿no? Sí, sí, sí, pero era una cursilería exquisita. Sí, por supuesto, no, la seguimos disfrutando. Yo la claro sigo disfrutando. Sí. Fíjate que yo creo que un compositor y además poeta, un letrista como Agustín Lara, pues realmente... Sí, el músico poeta nunca estuvo tan bien dicho como en este caso, ¿no? Sí, efectivamente. De su obra destacan muchas canciones, yo creo que también... ¿qué diría yo? Derivado de su vida. Él se casó muy joven, ¿verdad? Tenía 16 años. Válgame Dios. Y conoce a una mujer de 19 que se llamaba Esther Rivas Elorriaga, que vivía por ahí, por una de las callecitas aledañas a 20 de noviembre y cerca del Zócalo. Ajá. Y pues no nunca pude conseguir mayor información, pero sí que decidieron casarse, se casaron, yo tengo el acta de nacimiento, y el acta de matrimonio, y el acta civil de ese matrimonio, y con Esther Rivas vive un tiempo X hasta que un día de tanto se termina esa relación. Pero fue su primera esposa y nunca le quiso dar el divorcio. Así es nunca, ¿verdad? Sí se lo dio, pero mucho más adelante. Okay. Él, fíjate, después de Esther Rivas... Vino la Angelina Bruschetta, ¿no? Sí, él conoce a Angelina Bruschetta después de que se repone de la herida de su rostro. Él, su convalecencia de la herida la pasa en Puebla, ¿verdad? Sí, la pasa en Puebla, su convalecencia. Llega todo acomplejado, pobre... hecho una desgracia a la Ciudad de México. Y vagando por aquí, por allá, estaba en el centro y se encuentra con un amigo que desgraciadamente no recuerdo ahorita de memoria el nombre, pero está consignado en el Flaco de Oro. Y se lo encuentra y le dice, oye, ando buscando trabajo. Y le dice el amigo, le dice, mira, yo estoy trabajando en un restaurancito que se llama... Café. ¿Será Luis Fuentes al que te refieres? Luisito Fuentes. Efrén, mis respetos. No, gracias, no, por favor. Sí. Es que leí El Flaco de Oro, con mucho cuidado. Luis Fuentes se lo lleva y le dice, mira, vamos al restaurante donde estoy trabajando, que se llama... El Salambó. Está en la calle de Bolívar, número 15. Número 15. Y es un café que... La dueña es una señora de origen italiano que se llama Angelina Bruschetta, que junto con su mamá, de apellido Corral de Bruschetta, manejan el cafecito. Es un cafecito muy decente en donde la comida corrida vale un peso, Efrén. Sí, bueno, entonces... Claro, estamos hablando de 1930 por ahí, no sé. Y entonces, ahí hay una pianola. Y dice la dueña, pues tengo el problema de que... Si hay gente, los dos meseros están ocupados y no pueden tocar la pianola. Y si están tocando la pianola es porque no hay gente, pues entonces ¿a quién le tocan? Claro. Entonces le da, por 4 pesos diarios, le da trabajo a Agustín. Y ese es su primer trabajo después de haber rondado por los... Ya un trabajo decente, alguien un diría. Un trabajo, ¿no?, decente. Ahí llega un X persona que se encanta de oír al pianista... Y le dice, oiga, no quisiera usted, dígame cuánto me costaría si subimos el piano que yo puedo conseguir rentado y le llevamos serenata a mi novia. Y Agustín se ponen de acuerdo y llevan la serenata. Y la novia se llama Maruca Pérez. Maruca Pérez es una cancionera que trabaja en El Retiro, que estaba por ahí en las calles de Valladolid. Sí, claro, muy famoso. Sí, muy famoso. La estrella de ese lugar era Juan Arvizu. Yeah. Y la que le abría su show era Maruca Pérez. Entonces el novio aquel de Maruca Pérez conecta a Maruca, su novia, con Agustín y se encanta ella. Y ella hace que Juan Arvizu vaya al café para oír a ese famoso pianista que toca todo dar. Y llega Juanito Arvizu y oye a Agustín y le dice, oye, pero tú, ¿quién eres? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no sabía yo de ti? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto ganas? y le dijo, yo gano una miseria, pero estoy muy agradecido con la dueña y no sé qué, no sé cuánto. Y le dice, yo te ofrezco 20 pesos. No, bueno, ¿y años? Eso sí era una fortuna. A para partir que de este momento íbamos a iniciar con una gira. Y desde entonces Agustín se transforma en el pianista de Juan Arvizu. Y es donde se inicia la carrera artística de Agustín Lara. Cautivará rompiendo el bacará de tu tristeza. Enamorada de lo imposible, ropa que se marcó. Oye, pero nace también una relación sentimental con la dueña del café aquel, sí, ¿no? La dueña se enamora de esas melodías que surgen de esa vieja pianola. Él, Agustín Lara, le manda los mensajes de amor a través de su música. Y se hace el clic. Sí. Entonces ella, que es una mujer que vive con su pequeñito, y un hermano que fue cantante también, que se llamó no sé qué, Brusqueta, ¿no? Le llamaban el cancionero del silencio. No recuerdo el nombre de pila, pero era Brusqueta, hermano de ella. Y le hacen un huequito ahí en su pequeño departamentito de la Cerrada de Matamoros, allá en el viejo centro de la ciudad, y ahí vive Agustín Lara, en plan de huésped. Y luego pues termina siendo la pareja de Angelina, y así se pasan 10 años, de 1928 a 38. Pero fíjate, en ese lapso de tiempo es cuando su gran obra se desarrolla ya con el éxito que tuvo, ¿no? Digo, están ahí los grandes temas. Imagínate. Esta mujer, imagínate. Sí. Mira, una vez Angelina se sentaba por ahí a escucharlo. Él tenía un piano rentado y estaba desesperado porque se le vencía ya el mes en que tenía que pagar otro mes de renta y no tenía dinero. Sí, pero si no se lo quitaban, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Entonces ella está escuchando las armonías de Agustín, que empieza ahí a... Pero ahorita estoy equivocado. Lo que yo realmente me confundí. Ajá. La verdad es de que en ese momento no contaba con el piano. Okay. Y ella oía que él, llevando con uno de sus dedos el ritmo en una tapa de cajita de zapatos, en la caja, ajá, en la tapita, sí, de una, sí, cajita, sí, sí, de zapatos, sí, sí. Estaba golpeando a Agustín con los ojos cerrados y Angelina en silencio, porque sabía que estaba creando algo. Cuando Agustín dijo, ya la tengo, ya la tengo, y dice ella, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que ya tienes? Ya tengo la canción de mi vida. Y dice, mira, te la voy a tararear. Y era Mujer, por eso te digo, fue algo. Esta mujer inspiró algo que fue para siempre y sí, que ha sido la canción en homenaje a la mujer más bella que sí, yo conozco, eres la verdad. La razón de mi existir. No, la letra es impresionante. Sí, impresionante. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Regresamos después de un corte. La divina magia de un atardecer en la maravilla de la inspiración. Tiene de tu ser. Todo el palpitar de una canción es la razón de mi existir, mujer. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, desde abril de 2009, ocupa el cargo de director jurídico de Grupo Fórmula y su representante ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Actualmente, como presidente de la sección de radio y participante en diversas comisiones y comités, como son los de radiodifusión, de autorregulación, contrato ley, RTC, nuevas tecnologías y asuntos electorales, así como tesorero en el Consejo Directivo de la Asociación de Radio del Valle de México. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Pues te decía, esa obra arranca con un cariño, con un amor que deriva de la gratitud también, ¿no? Sí. Porque ahí fue donde empezó a volver a una vida que no hubiese sido así si hubiese seguido en aquella, ¿no? Efectivamente. Después de 10 años de tener esa relación tan bonita con Angelina Bruschetta, pues pasan cosas y él se comienza a contaminar con lo que es la gente del teatro y todo. Y el éxito, ¿no? Y se entusiasma con una colombianita. Carmen Sosaya. Carmen Sosaya, conocida como La Chata. Sí. Y entonces se olvida de Angelina. Para Angelina fue el fin de su vida. Yo tuve la suerte de perseguirla y conseguir dónde vivía. En la ciudad de Puebla, en un departamentito muy pequeñito en los bajos de un edificio de 4 pisos. Llegué, toqué. Y salió un niñito y le dije, oye, ¿aquí vive doña Angelina Bruschetta? Sí, es mi abuelita. Válgame Dios. Oye, ¿le puedes decir que si la puedo saludar? No la conozco, pero la quisiera saludar. Va, regresa. ¿Que quién es usted? Le di mi nombre. Y la señora permitió que yo pasara. Y ahí nació una amistad con Angelina, que durante mucho tiempo, gracias a la bondad de mi esposa y a la... a la resistencia de mis hijos, que yo con la zanahoria de que vámonos a dar un paseo los sábados. Sí. Vámonos a dar un paseo y derechito a Puebla. A Puebla. Bueno, a tierra, pues también tenía sí, una razón casa, histórica, ¿no? Y los llevaba yo ahí a las chalupitas y al Africán y lo que tú quieras, pero básicamente era ir a visitar a Angelina. Y Angelina... ¿Quedó resentida esta dama? Ella quedó enamorada plenamente de Agustín Lara. Válgame Dios. Ella comía en un secreto. O sea, ¿prevaleció su amor a su pena por el abandono? O... sí, prevaleció su amor. Qué grandeza de señora, ¿eh? Nunca tuvo resentimientos en contra. Siempre fue, se expresó enamorada de Agustín. Yo le decía que si me permitía ser diferente a todos sus amigos, que me permitiera llamarle Angelita. Uh-huh. Y permitió que yo le llamara Angelita hasta el día que me avisaron que había muerto. Murió en el Seguro Social, muy, muy pobre, muy, muy amolada, la pobrecita vieja. Pero la historia la tiene en un sitio privilegiado. Sí, además ella me regaló cosas muy valiosas en recuerdo. Tengo el manuscrito de su primera canción, Imposible. Manuscrito en una hojita de papel cuadriculado, vale. Manuscrito por Agustín y con tachoncitos y correccioncitas, firmado por Agustín Lara. Mira, qué emoción. Sí, sí, Efrén. Oye, Gabriel, vamos a seguir platicando de pues obviamente, mira, de sus amores, porque la verdad es que forma parte de una historia. Sí, claro, historia. Claro que sí. Vino Carmen Sosaya, luego viene la doña, que es así, tiene gran presencia, ¿no?, en la vida de Lara. Pues cómo no, imagínate que también se supo que, pues, era un infierno. Bueno, imagínate, sí. Bueno, además eran dos temperamentos, digo. Sí. Cada cual. Sí, sí, sí. Grande, difícil, me imagino que no es fácil dos muy superestrellas difícil ponerse de acuerdo en el cosmos. A María Félix, fundamentalmente la obra que le identifica es María Bonita, ¿no? Sí, claro. Fue un hitazo. ¿Tú sabes de aquella, qué diría yo, aquel diferendo que hubo entre Lara y Chucho Monje? No. Por una canción que se llama El Remero. El Remero. Esa canción es de Chucho Monje. Sí, y coincidía en tantos compases con... Así es, así es. Con una canción de Lara, que era... Pues María Bonita. María Bonita. Imagínate nada más. Así es. Era El Remero. Aquí nos contó Sandra Monje, la hija de Chucho Monje. Sí. Ese episodio, ¿no? Sí. Porque hablábamos de que entre los grandes compositores, en general, yo creo que ningún compositor plagia adrede a otro. No tiene necesidad de hacerlo. Claro. Lo que pasa que, pues, como no sé, digo, siete notas a la N tiene que haber, sí, necesariamente. Claro. Y dicen que hubo demandas, etcétera, pero no sé. El chiste es que un día se encontraron y cuenta Sandra que le contó su papá que de repente Lara le dice a Chucho: mira, Chucho, yo reconozco que efectivamente hay cosas parecidas. Pero imagínate lo que... ¿Qué sería que yo le dijese a esa mujer que su canción ha sido copiada, aunque sea en partes, de la canción de otro compañero? Sí. Y entonces le dice Chucho Monje: mira, hermano, dice, no hay problema, estamos como siempre, qué bueno que hiciste esa canción, y yo qué bueno que hice la mía. Sí. Y ahí se dieron un abrazo y se acabaron los... Se problemas. Acabó el problema. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban. Tuvo otro problema, tuvo otro caso similar con una canción que se llama Te vi pasar, ¿te acuerdas? De Luis Moreno. No, la reclamaba un compositor norteamericano. Uh-huh. Y la grabó en inglés. Tarararairán, tarararairán. Qué hermosura de canción. Te vi pasar. Es claro, una canción. Sí, por supuesto. Preciosa. Pero es de él. También hubo un conflicto espantoso y se fueron al... ¿Cómo se puede llamar? Al pleito. Sí, sí, sí. Y dijeron: mira, tú en México y tú en los Estados Unidos. Como pasó algo con Arcaraz y con Lecuona. Sí, con Sacrilegio. Con Sacrilegio. Sí. Bueno, pues muy bien. Sí, pues mira nada más qué de cosas están saliendo, sí, de esta vida intensa de Agustín Lara. Pues mira, no sé, después de culmina su vida sentimental con Rocío Durán. Sí. Con quien se casa en España, ¿verdad? Se casa en España, cometiendo sacrilegio. Bueno. Obviamente nunca se divorció y se casó por la iglesia también, con sí, la primera. Sí, sí, bueno, con el padre Salvador Martínez. Yo fui su monaguillo. No, bueno. Y yo me fui a buscar al padre ya, sí, moribundo. Válgame Dios. Porque Angelina me dijo: te quiero pedir un favor. Ve con los misioneros del Espíritu Santo y buscas al padre Salvador Martínez, que fue gran amigo de Agustín. Yo a ese padre le di un crucifijo con el ruego de que se lo pusiera en el pecho a Agustín dentro de su ataúd. Y yo quiero saber si por fin lo hizo o no, porque nunca lo pude confirmar. Fíjate qué encarguito me dio. No, pues muy dramático, pero vamos, de gran confianza, ¿no? Entonces, después de investigar dónde andaba el padre Salvador Martínez, me dieron su dirección. Era en Avenida Universidad, en el departamento... Cerca de donde estaba el altillo. Su hermana, el padre. ¿Sí? Ahí vivía. Estaba muy enfermo de los riñones. Y el padre nunca me sacó de esa duda. Nunca me sacó de esa duda. Con una gran habilidad y envuelto en su oxígeno. Ajá. Y cosas, no me podía... Y no. Y le fallé yo a Angelina porque estuve con el padre y no pude dar... Yo hasta pensé en echar la mentirita. Ya hablé con el padre y dice que sí se lo puso. Lo hubiera yo hecho feliz, pero yo siempre he sido respetuoso de él, la verdad. Pues sí, te conozco. Agradecemos a la audiencia de Grupo Fórmula su atención a la primera parte de la entrevista con el arquitecto Gabriel Avaroa, biógrafo de Agustín Lara. Y desde luego la próxima parte de la entrevista, que consta de dos capítulos, será en nuestro siguiente programa. Por lo tanto, gracias a la audiencia, gracias a quienes hacen posible la parte técnica de nuestro programa, desde luego al ingeniero de grabación Ismael Castillo, en cabina a Álvaro López, a Lorenzo Gasca y a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efrén Huerta. Tenía tantas cosas que decirte, tanto que contarte que ya no te pude hablar. Me tuve que callar mis sentimientos, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar muy cerca de mí. La división musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Bienvenidos a Fórmula Musical del Recuerdo. Les saluda Edgar Olivares en este sábado 31 de octubre. Hoy vamos a presentarles la segunda parte de este programa dedicado al Flaco de Oro, Agustín Lara. Él falleció el 6 de noviembre de 1970. Se están cumpliendo exactamente 50 años de su fallecimiento. Es por eso que el licenciado Efrén Huerta, nuestro anfitrión, platica con Gabriel Avaroa, biógrafo del Flaco de Oro. Ojalá que usted disfrute tanto de esta velada como nosotros. Muy buena noche. Bienvenidos a esta hermosa aventura que es nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo. Estamos en la continuación de la entrevista al arquitecto Gabriel Avaroa, que nos ha platicado y nos seguirá platicando de la vida artística del gran compositor Agustín Lara. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Pero hablar de Lara es hablar, pues, de todo, por supuesto, pero de sobre todo de su obra, de sus canciones. Sí. Fue un de lo que significó su paso por la vida. Para el catálogo musical de México, la obra de Lara es fundamental. Sí. Es extraordinaria. Sí. Yo nunca pude aclarar cuántas canciones hizo. Yo te puedo decir lo que tenemos nosotros. Ya me imagino. Registrado. Nosotros tenemos en el... Déjame en el interrumpirte. Sí. Poniendo a prueba mi dato. Tenía registradas alrededor de 385, 400. ¿Estoy bien? Sí, vas bien. Yo tengo otros datos. Sí. Nosotros tenemos en porque hay que hablar ahorita sí ya de María Teresa Lara. Ah, sí. Porque la obra de Lara... La obra es Agustín. De Lara, sí, yo sé. Sí, pero vamos, aunque yo tuve oportunidad de estar en Tlatlauqui hablando con el hermano sobreviviente de Nicanor. Sí. Porque yo, entre otras cosas, en mi vida he estado 3 o 4 veces, incluyendo hoy, siendo el director de las editoras de música. Sí. Entonces, en aquella época que yo me encontré con una serie de situaciones, había 2, 3 herederos de Lara, un poco más. Pero entre ellos, pues, estaba María Teresa Lara y estaba un Nicanor, y luego otro señor que era el hermano de Nicanor, Dije, bueno, yo lo que tengo que hacer es ver si es cierto, para empezar, en el, sí, en el caso de María Teresa. Y fui a Tlatlauqui, que un día que fui a Tizutlán, pues le pedí a un amigo mío que los conocía, me llevó a Tlatlauqui. Conocí a esta persona y efectivamente, sí, un señor que fue ese, el heredero legítimo de Nicanor, que a su vez fue el heredero de María Teresa Lara, de su, sí, de su esposa. Sí, sí, fíjate. Y sostienen que ella era también, también compositora. Inclusive no, me ofrecieron que me iban a dar unos guiones que nunca me dieron, por supuesto. Pero vamos, independientemente de todo, volvemos como el lugar donde, sí, nació. Así es. El señor pues puso a nombre de su hermana esas canciones. Por ciertas razones que le convenían. Y, por supuesto. Sí. Pero déjame que te diga qué canciones, caray. En el catálogo de María Teresa Lara está Noche de Ronda, Veracruz, Amor de mis amores, Rival, Arráncame la vida, Novillero, Oración Caribe, Azul, Noche Criolla, Janitzio, Marimba, Clave Azul, Concha Nácar, Para Siempre, Te Quiero, Fermín, Piensa en Mí. Bueno, la crema y bueno, bueno. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Me doy la lista de las, sí, de Lara y también es, sí, extraordinario. El... Sí. Pero vamos, pues María Teresa Lara pues tiene esa particularidad. Obviamente pues era la hermana querida de el maestro. Tuvo un hermano pequeño, ¿no? Que estuvo un problema de salud, ¿no, Joaquín? Sí, murió muy niño. Murió muy niño. Murió muy niño. Fíjate que cuando yo me enteré por cosas de que... Pues es de que te metes al ambiente y comienzas a tener contacto por aquí, por allá. Y yo me enteré que el Nicanor Guzmán, esposo de María Teresa, había caído enfermo y lo habían operado en el hospital tal de la ciudad de Puebla. Agarré mi coche y me fui. Y ahí en la sala de anexa a la habitación platiqué largo y tendido. ¿Conociste a María Teresa? Sí. Válgame, ahí platiqué con ella y traté de sacar de dudas muchas de las cosas que no tenía claras. Ajá. Una. Si a Dios Nicanor se la había compuesto a su, sí, cuñado, claro, y no. Claro. Ah, ¿no? No. Y una canción ranchera, ¿eh? Sí. Dice, a Dios Nicanor, sé muy bien que te vas, quién sabe qué. Yo siempre pensé que así era. No, bueno, fíjate, yo también, y ella me lo aclaró. Dice, no. Ah, no, bueno, pues entonces. No, no fue a Nicanor Guzmán. El caso es de que yo también le pregunté a ella con cierto cuidado de los registros a su nombre y me dijo, yo nunca he hecho una canción. Ah, mira que, sí, qué honestidad, ¿no? Sí, la verdad. Sí, porque pudo haber dejado la duda que todos tuvimos en algún momento. Y ella me dijo cuál fue la estrategia, pero pues son cosas muy... No. Que no... No, puedo no, no, y de acuerdo, en el medio de editorial conocemos las razones, sí, y todo, pero cada quien lo hace, sí, de la manera, sí, que, sí, que, sí, cree conveniente, ¿no? Así es, Efren. Y además a Agustín Lara se le perdonó todo. Sí, claro. Lo que pudo haber hecho, sí, y lo que quiso hacer, se, fíjate, le perdonó. Fíjate que en una ocasión estaba grandeza. En el bar Manolo, ya en sus últimas, uh-huh, en sus últimos años de actividad, estaba en el bar Manolo alternando con los Bribones. Sí, imagínate. En la calle de López. Sí, claro, por supuesto. Y me llegaban mis amigos que venían de Puebla, ávidos de que yo los llevara a parrandear. Y nuestro cuartel general era el Waikiki. Óyeme. Pero ese día yo no me quería desvelar porque el día siguiente yo tenía un examen a las 7 de la mañana y era de estructuras de concreto, que era muy, muy, muy peliagudo. Entonces... Yo sin decirles nada, me seguí de frente por el Paseo de la Reforma y al llegar a López doy vuelta y me paro. Y ahí está el Manolo. Ahí está el Manolo. Sí, claro. Me dicen, oye, ¿qué? Siga allá con... Sí, y entonces les dije, perdónenme, pero les expliqué y bajamos. Nos dijo el portero, está por empezar el maestro Lara, bajen con mucho cuidado y acomódense en el piano bar. bajamos la escalera alfombrada y yo acomodé a mis cuates en los lugares que estaban vacíos. Yo me quedé sin lugar. Me paré por ahí a un lado. Agustín Lara empezó con sus armonías y sus cosas. Y entonces, a la segunda o tercera canción, se dio cuenta de que yo estaba ahí parado y me hizo la seña de que... ¡Fíjate, qué premio! Oh, yes, ¡qué premio! No, qué y me invitó a que me sentara en su banquita. Válgame. A su lado derecho. Ahí me di cuenta que del meñique de la mano derecha le colgaba una crucecita de oro. Sí, sí, sí. Chiquitita. Sí, sí, sí. Pero sí, yo sí. Dije, pues es como un mosquito que te anda allí. ¿Cómo es posible que pueda estar tocando con cuando terminó el maestro su show, yo le agradecí que me hubiera invitado. No, imagínate nada más. ¿Qué diferencia? Me había dado el premio mayor. Por supuesto. Y entonces le dije que yo había venido con mis amigos que venían de Puebla exclusivamente a escucharlo. Y que si no nos daría el gran gusto, el honor de invitarle a un Cordon Bleu de Martel. Claro. El hecho de haberle dicho Cordon Bleu de Martel. Dijo, este cuat sabe ya quién sabías, soy. Ya sabías. Y entonces sacó su cigarrito, lo prendió y dijo, lo que dure este cigarro. Uh-huh. Y nos llevó a su apartadito, en donde había un señor que lo estaba esperando. Y tuvimos que pagarle su Cordon Bleu a Agustín y al señor ese, quién sabe quién era. Y nosotros nuestras cervecitas. ¿No era, no era su secretario? ¿No era Verduguillo? No. Ese lo conocía bien. No, se sentaba con él. No, fue mi gran cuate David. Sí, sí, verdad. No, pues el caso es de que en la plática le dije, yo sabía que él no soportaba que se le hablara de María Félix. No permitía. Entonces yo le dije, maestro, ¿usted tiene claro el día que llegó en su Lincoln plateado a ese lugar de cercano a Cholula que se llama La Carcaña, en que estábamos filmando una película en la que yo participaba como extra, y que usted llegó y tenía que desprenderse de un talud así muy empinado de la carretera, bajar a lo que era el plano del campo donde estaba filmando la película? Y sí, sí, sí, lo recuerdo. ¿Y usted se acuerda de un revolucionario que le abrió los brazos para que se bajara con confianza como para recibirlo? Sí, sí, me acuerdo. Pues ese era yo. Ándale. Y pero cuando él, en lugar de bajarse así de ladito, como un niño con su papá, se bajó derechito y me llegó, pum, y me tumbó para atrás. Y levantó el tierrero. A él no le importó que el revolucionario estuviera allá abajo. Se sacudió. Y se fue a ver a la doña. Mira. Pero yo le recordé ese día en que me cayó encima el maestro Agustín Lara. Le dije, ¿sabe qué fue lo peor, maestro? Que cuando llegué a mi casa y me dice mi mamá, pues, ¿qué te pasó, mijo? Le dije, me cayó encima Agustín Lara. Mi mamá se volteó con mi papá y le dijo, oye, ¿quién sabe qué trae este de cuál espuma? Porque está diciendo cosas muy raras. Pues sí. Fuera la verdad. Sí, sí, sí, claro, claro que sí. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Después de un corte, regresamos. Se disipó. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Continuamos. Piénsalo bien, Lata. Piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro. Mira cómo lloro, mira que solamente Dios sabe. sabe lo que sufro yo. Oye, qué historias, mi querido Gabriel. Gracias. Pero vamos, tenemos que seguir con el tema. Sí. Hay una canción que te digo que está registrada a nombre de bueno, de María Teresa Lara. Están registradas, ya te dije cuáles. Pero a mí siempre se me ha hecho muy, muy interesante y hasta muy emotivo. Solamente una vez. Sí, señor. Solamente una vez, dice su semblanza, y en tu libro se maneja que fue a pedimento de Mojica. A Fray José de Guadalupe Mojica. Que además es otra experiencia de vida impresionante, ¿no? La vida de Mojica, sí. Y el por qué se va de monje y en qué momento se va, sí, de monje, ¿no? Un gran cantante. Fíjate, sí, que yo en alguna ocasión, y no sé inclusive si lo comenté con alguno de mis amigos, y en una de esas a lo mejor fue hasta con tu hijo, con Gabriel, que la letra de Solamente una vez es una letra donde se refiere a un amor que no es de este mundo. Cuando habla solamente una vez, entrega el alma con la dulce y total renunciación. Está renunciando al mundo, a las... Eso no es de un amor mundano. Ajá. Porque el amor entre hombre y mujer, sublime, precioso, lo que sea, pero implica la posesión, implica la tenencia, sí, implica el tener. Sí. No el dejar todo. Eso solamente es para un amor que está allá arriba, ¿eh? Y ese es el caso. Ese es el caso, sí. Es cierto que se lo ofreció Lara, que esa es mi pregunta, que no sabía decirla, no sabía la respuesta. ¿Lara se la ofrece o Mojica se la pide? No lo sé, Efraín. Pero yo más bien pienso que Lara se la ofrece. Fíjate. Sí. Porque a todo el mundo emocionó y conmocionó la decisión de Mojica, sí, en ese preciso momento, donde, sí, estaba por las nubes, sí, era estrella en el cine, sí, en Estados, sí, Unidos, sí, en, sí, Nueva York. Era nuestro, un figurón. Era nuestro, ¿cómo se le llama? Al rey del tango. Nuestro Gardel. Nuestro Gardel. Sí, sí, por supuesto. Sí, casi, casi, ¿verdad? Y entonces Mojica, la muerte de su madre creo que es la que precipita esa decisión. Sí. Alguien dice que también había estado ya con ese sentido de vocación desde que filmó una película y, ajá, que la Cruz de la Espada, en fin. Sí. Lo cierto es que el señor se va en el momento cumbre de su carrera. Sí, pero donde está la clave es donde dice... Habla de la renunciación, sí, claro, a claro, los, claro, placeres, claro, claro, mundanos. Así es. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. En el corazón. No, es así. Maravilloso. Sí. Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Entonces sí, es cierto, ¿se la hizo, sí, o a José Mojica? Hay una canción de Lara que me encanta porque es tan descriptiva. Él fue a Colombia a cumplir con un contrato y se lleva a Alejandro Algara. Uh-huh. Yo tuve la fortuna de ser amigo de Alejandro Algara. Sí, sigo siendo su amigo, pero está muy enfermito. Ya tiene mucho tiempo que, sí, está, ¿verdad? Está fuera de su capacidad intelectual. Ajá, ajá. Sí, bueno, el caso es de que yo con Alejandro viajé durante muchos años, los noviembres, celebrando la fecha de nacimiento, 30 de octubre y 6 de noviembre su fallecimiento, en Los Ángeles. Los Ángeles, en donde pusimos la estatua. Sí, a mí me tocó trabajar en esa estatua. Y dice Alejandro, imagínate, qué fidelidad de historia. Le dice... Oye, Alex, siéntate aquí. Se sentó junto con él en el avión y dice, fíjate que estoy muy consternado porque le llevo a Gigi, Yolanda Gasca, uh-huh, era su amor en ese tiempo, sí, sí, le llevo unos aretes y un prendedor de unas esmeraldas porque venían de Colombia, la tierra de las esmeraldas. Ah, claro. Y yo siento que me quedé corto. Siento que me quedé corto. Yo debía haber sido más generoso. Había un collar del mismo juego y no lo compré. Y estoy muy preocupado. Y le dijo a Alejandro: maestro, pero usted tiene la posibilidad de complementar su regalo con una canción. ¿Por qué no hace usted una canción? Y la hizo en el avión. Y se llama Regalo de Viaje. Mira. Y es una canción preciosa porque si ves la letra, Efrén, sí. Dice: cuando yo me encuentro lejos del nido y por cosas que pasan, y entonces dice: te traigo una cancioncita, óyela, a ver si te gusta. Y dice: si la luz de tus dos esmeraldas lágrimas no selva, no hay amor ni sendero ni playa ni luna ni estrella. La canción es una preciosidad. Se llama Regalo de Viaje, dedicada de Agustín a Yolanda Gasca, cuando sintió que no había sido generoso con el regalo que le dieron. A cambio de unas esmeraldas, ¿no? Sí. Que pues por más valiosas que sean, es muchísimo mejor. Me encanta esa canción. Lara. Sí. Oye, y vamos a pasar también a comentar. Bueno, por cierto, hay un paso de Lara por la música ranchera. Sí, Efraín. Que de repente uno cree que el bolero fue, llenó su vida y la canción romántica y todo. Pero también la canción brava, canción, digo, se me hizo fácil, es una canción maravillosa. Preciosa, ¿no? Preciosa, me encanta. Y se ha hecho una canción emblemática de la canción ranchera, Sí. ¿Tú sabes? A mí me gusta tocar el piano, soy lírico igual que mi papá, y yo disfruto muchísimo las armonías que he logrado sacar de esa canción. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil borrar de mi memoria. Se me hizo fácil, se me preciosa. ¿Qué más tenemos del género ranchero que aquel amor? Sí, también, claro que sí. Luego está Xochimilco. Sí. Que es una canción vernácula, pero es una Imagínate canción... Imagínate esa canción, cómo logró meter la palabra Ixtapalapa. En la letra de esa canción, él pronuncia la palabra Ixtapalapa. Y se oye precioso. Pues sí, tiene razón, la verdad. Romántico, sí. Se oye bonito. Marchantita, veaste nomás la mañana, qué bonita, como cantan los clarines, y como hay en los jardines florecita, va la reina. La reina de la canción y la belleza tan bonita, tan discreta, ay qué bien le queda el nombre de Violeta. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Florecita, primavera, que llegue en su trajinera engalanada, Xochimilco, Iztapalapa. Bonitas florecitas mexicanas. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Torero, valiente, despliega el capote sin miedo a la muerte. Y luego vamos a pasar a algo que también es emocionante, que es la fiesta de toros. ¡Hombre, qué barbaridad! El gusto de Lara, cara. Sí, efectivamente. Un hombre intenso, Lara, en todas sus cosas, pero la fiesta también la, pues, le apasionó. Sí. Y hizo aportaciones para siempre. ¡Hombre, en la parte barbaridad musical, ¿no? Sí. Hace fuera del aire te preguntaba yo de la canción de Novillero. Sí. Que yo tenía por ahí la idea de que se la había hecho a Procuna. No, y tú, ojalá, dices que no. ¿Qué más hubiera dado Procuna? No, de bueno. No, a Lorenzo Garza. Lorenzo Garza. Y Lorenzo Garza, inexplicablemente, porque era... Lorenzo Garza era un hombre muy difícil. Sí, sí, claro. Tenía un carácter... Bueno, pues no se enfrentó a uno, sí, de nuestros paisanos, sí, más, sí, este... A Maximino Ávila Camacho, se le enfrentó con mucho valor. Sí, sí. Sí, este... Pues, la canción se la hizo a Lorenzo Garza, dice. Se la hizo a, ay, Dios mío, ya las neuronas. Sí, a otro torero, sí, que no, sí, fue precisamente él. No recuerdo quién es, pero ahí está consignado en el libro. En el libro. Y ese torero declinó con mucha pena, pero dijo: maestro, perdone, mi calidad de supersticioso exagerado no me permite aceptar su canción en donde habla de que yo me expongo a perder la vida y la sangre en el ruedo y la arena y la... Yo no puedo aceptarla. Sí. Bueno, y entonces Agustín pues entiende y se va con su canción, se la ofrece a Lorenzo y Lorenzo la acepta. Ajá. No obstante su petulancia, sí, y sí, su forma tan... Y luego viene Silverio. Ay. Que es así con el compadre. Se hacen grandes los dos. Sí. En el ambiente de la fiesta. Sí, sí, sí, sí. Silverio Pérez. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy hondo lo gitano de un cantar. Con la garganta se quita, muy se quita la garganta, se cadeta lo gitano. Silverio. Silverio Pérez, con arca del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede correr. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, carnero que está en el cielo, se asoma a verte torear. Silverio, torero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella, Carmelo que está en el cielo, que asoma a verte torear, con arca de trincherazo, torero, torerazo, azteca y español. Silverio, toda la música de Lara dedicada a la fiesta de toros. No, no, y a España. Termina, Armillita. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, el cordobés es un torero que a mí nunca me... Pero fue un personaje de la fiesta, ¿eh? A mí nunca me gustó. Sí, no, era y cuando se montó en el toro, peor. Menos. No se lo perdono nunca. Lo que llamamos tremendista, pero sí. Vamos, sí, exageró. Pero le hizo... No es la rana que hacía cuando... No, bueno. Sí. Pero vamos. Le hizo ese paso doble que se llama el cordobés. Sí. Que que te dice que tú te pasas a los toros al derecho y al revés. ¡Hombre! ¡Precioso! Sí, claro. ¡Precioso! Sí, Efraín, qué bonita la fiesta de toros en la música de Agustín Lara. En algún lado lo leí, me imagino que en tu libro también, o lo leí en tu libro, que en la Plaza México hay un monumento, ¿no? Lo hice yo. ¿Tú hiciste sí. ese, el de las manos? No. No, el monumento, que es el mismo que está aquí también. Bueno, es de que hay una cosa. El monumento de piedra, sí. con una leyenda que dice, no cambio por un trono ni barrera de sol, así es. Ese lo hice yo. Ahora, la pieza escultórica que está arriba, que es de bronce, son unas manos. Así es. Con una mujer, porque las manos están así entrelazadas simulando una hamaca. Y en esa hamaca está una mujer así muy... Pero ese es el que está en la rotonda de los hombres. Es un monumento en su sepultura. En su sepultura. A mí no me gusta. ¿Qué? Junto a una cabeza grande de Agustín Lara. O sea, en la misma pieza escultórica tienes tres escalas. La cabezota, las manos más chicas que la cabeza y la mujer. Que pasa un ratón. O sea, no es bello. No me gusta. Ese monumento, esa escultura. Está ahí en la Plaza México con la leyenda de no cambio por un trono ni barrera de sol. Y en la rotonda de los hombres ilustres tiene la leyenda de mis pobres manos alas quebradas. Sí. Que eso es una frase que viene de una canción maravillosa que se llama Pobre de mí. Sí. Brazos maravillosos y entre sollozos bébete mi alma que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuya, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí? Pues sí, Efraín, así. Oye, Gabriel, pues mira, ha sido muy emocionante, la verdad, todo esto que me has platicado para nuestra audiencia, para la gente que ama la música y que ama la obra de Lara, en este encuentro contigo, con su biógrafo predilecto, pues, diría yo. Es mucho presumir, pero yo lo hice con mucho cariño, con respeto y con una gran admiración por la obra de Lara. Sí. Lo heredé de mi papá. Vaya, imagínate, él era también un diletante. Mi papá era larista 100%, yo era pianista lírico. También. Y yo un día dije, y a mi papá no le pareció, le dije en una fiesta, en una cosa, dije, si yo estoy en este mundo, es por alguna canción de Agustín Lara, porque mi papá era un romántico. Pues déjame que te diga, la música tiene esa maravilla, ¿no? Sí. Inspira todo, inspira lo más noble. Sí, sí, sí. Imagínate. Qué cosa más noble que darle precioso, vida. Sí. Inspirado en alguna canción maravillosa de nuestro sí, repertorio, señor, nacional. Sí, señor, así es. Luego yo con mis hijos formé un grupo musical. Mi esposa y yo, y mis seis hijos ya éramos ocho voces. Imagínate. Y le dedicamos un... ¿Cómo se llama? Cuando es un... un mixte. Ah, sí. Sí. Sí. Ajá. Con las canciones de Agustín Lara. Y a mí me llenaba de emoción ver a mis hijos, claro. Desde el mayor hasta el más chiquito, sí, bueno, pues que tenía 11, 12 años, el más chiquito, cantando cosas de Agustín Lara y Armando. O sea, de Gabriel Alejandro. Sí, sí, sí. Y nuestro profesor era Javier Zavala, que ponía las voces de los 12 hermanos Zavala, por supuesto. Decía, mira, si he puesto las voces para mis 12 hermanos, ustedes nada más son 8. Y nos enseñó a cantar a voces, hicimos un disco precioso que, con el único propósito de obsequiarlo a nuestros amigos. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y ahí cantamos cosas de Lara. Y una de las cosas que más nos luce fue el popurrí de las canciones de Mujer y uh-huh. y todo aquello, una cosa preciosa. No, bueno, es maravillosa la obra de Lara. Yo creo que, insisto, para los que queremos la música y amamos el disco, uh-huh. en este caso, sí, la obra de Lara es extraordinaria, porque le da una dimensión. Sí. Una aparte de la belleza, una dimensión, yo diría, en lo que se refiere a la parte poética, y a la parte lírica, a la parte poética, pero además le da un tamaño a la música mexicana en el género del bolero, ¿no? Sí, señor. Lo hace tan grande sí. que yo creo que no hay ya quien pueda aportar algo pues, más. Qué pena, pero creo que tienes razón. Sí, así es, así sí. es. Sí. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Dulce verdad que tiene mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. Regresamos después de un corte. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, decirte que tú eres el amor de mis amores. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. En actividades de periodismo político, fue presidente del Consejo de Administración y director de publicaciones Yergo SADCB, publicadora de la revista Impacto de 1986 a 1991. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con el arquitecto Gabriel Avaroa Martínez, biógrafo del Flaco de Oro, Agustín Lara. La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada, y en tus divinos ojos verdejados una divina que está enamorada. La niña que está enamorada. Oye, y pues lleguemos a la parte de su muerte, de su partida. ¿Él tuvo algún problema después de es decir, lo que motivó su muerte fue una caída, es cierto? Sí, sí, sí. Mira, él estaba convaleciente de una gran depresión que lo obligó a ausentarse de su casa y se fue a pasar una temporada a una casita que era propiedad del Chacho Ibáñez. Ah, su gran amigo. El pollero. Sí, claro. El Chacho Ibáñez era uno de sus mejores amigos. Y tenía una casita por ahí. ¿Por el desierto de los Leones? Sí, en el camino al desierto. ¿Cómo se llamaba? Y esa casita le pusieron un nombre que nunca entendí, que se llamaba La Malcontenta. Eso es. Nunca entendí lo de La Malcontenta, pero así se llamaba. Y en esa casita Agustín se fue a recuperar de su gran surmenage. Y no permitía que nadie se le acercara más que el verduguillo y su doctor. Un día llegó doña Amalita Gómez Cepeda y él estuvo de acuerdo en recibirla. Amalita lo quería mucho. Sí, claro, me imagino. Agustín se pasó ahí 3 meses hundido en una depresión y con sus medicamentos y todo. Volvió a su casa de Edgar Allan Poe, casi con Homero. ¿Aquí cerca? Es muy cerca. Y estaba rehaciendo su vida. El mozo le dice, están ahí 2 personas que lo quieren saludar. Usted me dirá, son el hermano de las hermanas Águila, Carlitos Águila, uno de sus violines. Sí, claro. Y el chamaco Sandoval, Rodolfo Sandoval. No me digas, el letrista que... El letrista, que también decían que muchas... española era de... Pero ya a quien no le da a Agustín Lara el crédito del 100%, pues ya. No importa. El caso es de que Agustín acepta recibirlos. Los recibe en su batita muy elegante, los hace pasar, y pues para Agustín no había otra cosa que se toman. Como debe ser. Y entonces se instalan en el barcito de la sala de la casa, y se sientan en sus banquitos el Carlitos Águila y el chamaco. Eso ya aquí en Allan Poe. Aquí en Allan Poe. Y él se mete al banquito de adentro, es el que les va a servir las copas, uh-huh. Y les sirve sus whiskies, y él su copota de Martel, del Cordon Bleu. Uh-huh. Con la copa en la mano, él se pone de pie y intenta sentarse en el banquito. Uh-huh. Pone su popochita, que uh-huh. casi no tenía popochitas. Uh-huh. Pero ahí entre sus huesitos se instala en el banquito, y a la hora de levantar la pierna para ponerla en el barrote del banquito, el banquito se voltea y se va al suelo. Válgame, Dios. Y se fractura la cabeza del fémur, que le llaman fractura de cadera. Uh-huh. Llaman al doctor. El doctor que Agustín quiso que fuera, que era un reumatólogo, los dolores eran espantosos. Y el doctor estaba muy lejos, iba a tardar mucho en llegar. Y le sugiere que busquen al doctor Marco Antonio Lascano, que tenía su consultorio en Homero. Uh-huh. Y él asistía en el Hospital Inglés, cuando estaba en observatorio, todavía no existía la Santa Fe. Sí, sí, sí. Entonces llega el doctor, y después de reconocerlo, le dijo, señor Lara, me da mucha pena, pero se fracturó usted la cadera, y le explica, es la cabeza del fémur, tenemos que operarlo. Y entonces Agustín se opone, no quiere, lo convencen, y acepta con la única condición de que ingrese con otro nombre que no sea el de él. No quiere que se sepa. Claro. Y escoge el nombre de Carlos Flores. La ficha de ingreso al hospital la tengo yo en mis tesoros. Qué maravilla, cara. Sí, y su récord de medicamentos. El doctor Lascano lo tiene que operar, pero el estado en general de Agustín no soporta la anestesia, no, lo tienen que preparar. Uh-huh. Y en esa preparación se muere. No soporta Agustín el proceso de preparación para llevarlo a la cirugía. Y ahí le viene un paro respiratorio y todo, y el 6 de noviembre de 70, del 70. A las 5 de la tarde fallece Agustín Lara. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dormir. Yo tengo una grabación en donde el doctor Lascano cuenta lo que te estoy diciendo, Efrén. Mira qué emoción. El mismo doctor dice, yo estaba en mi consultorio cuando me avisan, y entonces yo salgo y atiendo al señor Lara y le digo, y luego todo. El doctor Lascano acaba de morir recientemente, pero yo lo procuré, me hice su amigo, me contó muchas cosas, tengo grabadas con su propia voz. El final de Agustín Lara desde el punto de vista médico. Y el final de una carrera maravillosa, de un legado extraordinario. Sí, señor. Y pues una época. Una época que yo creo que va a ser muy difícil superar. Irrepetible. Jamás. Claro, ahora estamos disfrutando de otras preciosas. No, no, por supuesto, no, no, sí, el talento que hay en este país y en sí, nuestro país es impresionante. Pero eso pasó y ahí se quedó. Sí, esto es eterno. Agustín Lara, Juan Arvizu, Pedro Vargas. No, imagínate nada más. El doctor Ortiz Tirado. Sí, sí, sí. Y luego entre ellas, pues tantas artistas que también no, adornan sus canciones. Sí, claro, Toña la Negra. Sí. Sí, Toña la Negra. No, bueno, las sí, canciones que hizo para ella, la... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque fue un intérprete de veras, que le ponía una emoción particular a la interpretación de la música, sí, de Lara, ¿no? Sí, Toñita la Negra. Sí. En una ocasión llegó a mis manos un libro, que está escrito por un número X de personalidades. Uh-huh. Puede ser, José Pajés, puede ser Toña la Negra. Pues amigos que hubo, ¿no? Sí. Y yo me dediqué a buscar a todos ellos para que me firmaran al principio de su capítulo, uh-huh, que me pusieran algo. Y solo me falló Toña, ya había muerto. Válgame Dios. Ya había muerto. Todo Gabriel, pues mira, la verdad podemos seguir aquí mucho sí, tiempo, muchos meses, muchos días. Pero la verdad es que el tiempo es el tiempo. El tiempo en la radio, como en la vida, también tiene sus límites, ¿no? Sí, Efraín, yo te agradezco. Pero al contrario, yo creo que el agradecido para siempre voy a ser yo y va a ser nuestra audiencia que ha escuchado de ti con la emoción, con la vivencia de la búsqueda de estos sí, datos. Realmente me hace sentirme muy, muy orgulloso ser tu amigo, Tere, igualmente. En tu silencio aquí en la cabina, pero fuiste el espíritu que movió sí, esto. No, yo mucho de lo que logré hacer en torno a estas historias es el apoyo que me ha dado Cristi, mi esposa. Seguramente. Cumplimos 59 años de casados dentro de unos días. Felicidades, sí, una familia maravillosa. Lo han hecho muy bien. Gracias, mi querido. Bueno, Gabriel, desde luego ya sabes el cariño que te tengo, el cariño que tengo a tu hijo. Gracias. A la familia, Tere. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con la audiencia de Radio Fórmula, gracias por la emoción que has despertado en este gran personaje de la vida musical lírica de México. No me das las gracias, al revés. Estaremos viéndonos pronto. Sí. Y desde luego, mi agradecimiento a quienes hacen posible técnicamente este programa, que son el ingeniero Ismael Castillo, operadores en cabina Álvaro López, Lorenzo Gasca, y desde luego a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Era un día nublado, se olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul azul de amanecer. La División Musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. No me olvides, convertido en flor. Era un día nublado que olvidará el sol azul como una hoguera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer azul. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.